Estás en el monte humeando. Y es el día 6 del mes 3. Y el monte está humeando. Hay sonidos, relámpagos y una nube espesa sobre el monte. El sonido del shofar, del cuerno, se escucha cada vez más fuerte. Es estremecedor. El Creador baja al monte que está humeando. Y el humo sube como el fuego en un horno. Tiembla el monte humeando, porque el Creador baja a la tierra. We'll be right back. Y pasaron 49 días desde la salida de Egipto. Y gracias a las letras mágicas, te cuento que 49 es la suma de las letras que dan buen corazón. Tolev. 49 días que sirvieron de una rectificación interna. De estar preparados para este momento. En la que el Creador baja a la tierra. Con 7 cualidades que tenemos. Buscando la unión entre sí. La bondad. Los impulsos del cuerpo están dirigidos a uno mismo, pero los del alma hacia otros. La fuerza, el poder y así fortalecer el alma para superar obstáculos. La belleza, esa armonía, el equilibrio, que da la verdad. Y si uno se mueve en verdad, es la suma de palabras, pensamiento y acción. Esa infinidad. El desafío, que es fuente de esperanza y aspiraciones. El esplendor. Ese que uno tiene al agradecer. El fundamento. Esa habilidad para vincularnos. Esa unión en busca de lo espiritual. Y el reinado. Materializar el reinado del Eterno en todo el mundo y nuestros corazones. Estos 7 atributos se rectificaron entre sí. Y 7x7 49 días. Y ahí, a orillas del monte, cuando el pueblo es un corazón, un cuerpo, en esa unión, del Eterno bajo la tierra. Cuando el pueblo fue uno, ese uno creador bajo la tierra. Look, I don't know all things, see? So one love, one love, one love. One love, one love. One love, one heart, let's get together and feel alright. Hear the children crying, hear the children cry. Oh, send praise to the Lord and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Now let the man pass all their dirty remarks. There is one question I'd really love to ask. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind just to save his own? Believe me. One love, hear my plea. One heart, give thanks and praise unto Jah, and I will feel alright. Singing in the morning, one love. What about the one heart? One heart, give thanks and praise unto Jah, and I will feel alright. Let's come together to fight this holy Armageddon. So when Jah man comes, there will be no no do. Have pity on those whose senses grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Sing it. One love. What about the one I want? La TDC, Delirios desde Capilla, hoy en el Monte Humeante, les presenta... Un largo camino al cielo. ¿Qué hace, Tritri? Disculpa, nos quedamos redormidos. Recién está amaneciendo y Moshe está subiendo al monte que está humeando. ¡Fua! Es increíble, impresionante esto. Hay rayos y trueno solo sobre el monte que está humeando. Parece como un horno, ¿viste? Pero bueno, vamos a meterle pata a ver si llegamos al monte. Estamos ahí nomás, ¿viste? Y la posta es que ahora entiendo por qué nos separaron de nuestras parejas. Estamos al 100% con la cabeza y el corazón. En este momento, el Creador baja a la tierra, ahí, en el monte humeando. Disculpen la frenada, pero hay una barrera con Aro, Juri y Oshua que nos dicen que no se puede pasar. A ver, ahí vamos a hablar con Aro, a ver qué nos dice. ¿Qué hace, Aarón? Disculpa, ¿viste? Somos el micro de la ADC y venimos siguiendo su camino desde el bastoncito. Y me gustaría poder subir al monte que estoy meando, ¿viste? Con el micro. ¿Se podrá? Hermano, nadie debe tocar el monte, ya que el que lo toque morirá. Eso nos dijo el creador, el más alto. Pero en 40 días y 40 noches bajará Moshe, mi hermano. Así que aguarden en paz y disfruten este momento único. Gracias, Aarón, gracias. Vos sí que amá la paz. Bueno, Tri, vamos a bancar acá, viste, con el micro, porque queremos ser vivitos, viste. Pero estamos en la DDC, viste. De alguna manera te vamos a poder relatar el camino de Moshe subiendo al monte. Moshe subiendo al cielo. Acá, en el Montumeando. Hola, soy la voz de los domingos de cuentito. Y te cuento que Moshe está subiendo al monte y unos ángeles lo vienen a recibir. Pero no parece que sea tan bienvenido, ya que los ángeles le están escupiendo fuego. Y a ver qué dice el entre fuego y fuego que le tiran a Moshe. Creador del mundo, dueño del universo, todopoderoso. ¿Qué hace un hombre nacido de una mujer acá? Un hombre de carne y hueso. A lo que el creador le respondió: viene a buscar la Torah. ¿Vos le vas a dar esto, que es sagrado, que estuvo oculto hace 974 generaciones, a uno de carne y hueso? Vos, humano, salí de acá. Volvé a tu lugar. Esto no es para humanos. Moshe, al ver el ataque de los ángeles, miró al creador y le dijo: ¿qué hago? Me están tirando fuego estos ángeles. A lo que el creador, el eterno todopoderoso, le respondió: agárrate del trono celestial y respondeles. Entonces Moshe se aferró al trono celestial donde estaba el Eterno y le respondió a los ángeles: vengo a buscar la Torah para llevarla a la tierra. No, eso no es para humanos. Es demasiado sagrada para ustedes, humanos. ¿Acaso no está escrito que el Eterno nuestro Dios, que nos sacó, que nos liberó de Egipto, ustedes, ángeles, fueron esclavizados? No. También dice que Él es único y que no hay otro como Él. ¿Acaso ustedes viven entre naciones que adoran ídolos? No, tampoco. ¿Acaso no está escrito también sobre leyes de trabajo, sobre negocios, la honestidad y que el soborno siga a los justos? ¿Ustedes hacen trabajo, negocios, tienen leyes de ética y moralidad? No, tampoco. Dentro de la Torah hay 613 preceptos, donde están todas las normas y estatutos. Y el humano tiene, entre miembros y tendones, 613, para santificar su cuerpo y elevar la materia. Y también está escrito que el humano tiene inclinación al mal, tiene libre albedrío, que puede elegir para bien o para mal, y que esa inclinación al mal los confunde. Por eso, los humanos necesitan la Torah. Como pueden ver, los ángeles no tuvieron cómo responderle, y obviamente lo dejaron avanzar a buscar la Torah para llevarla al pueblo. Ah, y no solo que lo dejaran pasar y no lo dañaron, sino que también le revelaron grandes secretos. Y Colorín colorado, el domingo de cuentito ha finalizado. el monte está humeando. El pueblo es un solo cuerpo con un corazón. Luego de rectificar su interior, el pueblo ascendió al nivel de los ángeles. El Creador curó a los ciegos, sordos, todo tipo de enfermedad. En ese nivel de espiritualidad, el pueblo veía los sonidos, las llamas, el sonido del shofar. Y el monte está humeando. Y el Creador baja la espiritualidad a la tierra con las indicaciones para elevar la materia. A lo que el pueblo respondió: haremos y escucharemos. En el principio, el Creador dice: Anoji, yo soy. En ese momento, todas las almas del cuerpo salieron del mismo. Luego, dice tu Dios, y ahí el alma vuelve al cuerpo. Maravillas, milagros. Y enseñanzas que perduran en la eternidad. Porque ese yo soy el Creador es el único yo soy. Porque cuando cada uno, cada personita de nosotros nos creemos importantes al yo soy. Y ahí no podemos entender ese verdadero yo soy. Recién cuando uno ve lo infinito que es ese yo soy, recién ahí podemos entender quiénes somos nosotros. Basta crer. masacre. Y el pueblo, al escuchar la voz del Eterno, tuvo miedo. No podían comprender cómo sus almas salían del cuerpo y volvían. Todo el poder en una voz que se escuchaba desde el cielo. Por eso Moshe, el intermediario entre el pueblo y el Eterno, le dijo que no teman, que esto es para elevarlos. Y ese Dios único, todopoderoso, que nos sacó de la esclavitud, es único y no hay otros dioses. Y por eso pide que no rindas culto a dioses extraños. Utilices el nombre, el Eterno, en vano. ישבתי עם גיטרה והוא שתק אני ניגנתי והוא הקשיב לא דיבר בכלל אמרתי לו אני ניגן לך שיר זה השיר שניגנתי לו זה מה שיצא בזכות אותו אדם שישב לידי בחוף געש ליד רשפון, ליד הרסוף מרכז הארץ לפעמים הולכים לים ומחפשים גל שיקח אותנו לפעמים מחפשים מנגינה לפעמים מחפשים את עצמנו זה מה שיצא שמעתי שאתה נמצא בלב אדם וחווה, ממש כמו בהתחלה, כמו שפותחים מתנה. אז הסתכלת על הצדדים וניסית להבין מה קורה איתה, כמו המים שזורמים, ככה thank you. הקורא בלב האדם. אם תיתן בי את הכוח לפרוס את הכנף, לעוף מעל ההגדרות, כי אני לא רוצה גבולות. Y sobre el monte humeando, una nube espesa, donde se ven los sonidos, relámpagos, maravillas y milagros. Del Creador. Que como en 6 días. Creó la tierra. El séptimo. Es de descanso. Por eso, indica que recuerdes el séptimo día para consagrarlo. Y con esto, dar testimonio de que Él es el Creador. The heaven is here, the glory of God, and the firmament show it, his handiwork. The heaven is here, the glory of God, and the firmament show it, his handiwork. Which day is the Sabbath day? The seventh day is Saturday. Yes, which day? It's the Sabbath day. The seventh day is Saturday. What do we keep? We keep the first day. What do we keep as the Sabbath day? We keep the first day. Who changed it? It is the Catholic Church. Who changed it? It is the Catholic Church. What is the third commandment? The third commandment is to remember the Sabbath day and keep it holy. What are we commanded by the third commandment? It's to remember the Sabbath day and keep it holy. What are we commanded by the third commandment? By the third commandment, we are commanded to keep the Sabbath day holy. Are the Sabbath day and Sunday the same? The Sabbath day and Sunday are not the same. Are the Sabbath day and Sunday the same? The Sabbath day and Sunday are not the same. Which day is the Sabbath day? The seventh day is Saturday. Yes, which day is the Sabbath day? The seventh day is Saturday. Who changed it? It is the Catholic Church. They change it. Who changed it? It is the Catholic Church. The Sabbath day is the seventh day of the week and not Sunday. Yes, the Sabbath day is the seventh day of the week and not Sunday. Sabbath day is Saturday. Yes, which day is the Sabbath day? The seventh day is Saturday. Yes, which day is the Sabbath day? The first day is Sunday. What is the third commandment? The third commandment is to remember the holy day, which is the Sabbath day. Yes, the Sabbath day is the seventh day of the week, which is a Saturday. Yes, the Sabbath day is the seventh day of the week, which is a Saturday. Which day is the Sabbath day? The seventh day is a Saturday. Timeando, it's a reggae music, papá. Para desconectarse de lo material, pasar a lo espiritual, poner la mente en blanco y abrir tu corazón. No hay problema en este mundo que te pueda invadir hoy. La llama de Shabbat, la que va a iluminar, la que a ti te guiará y encenderá tu Neshama. Un regalo tan valioso que Hashem nos ha otorgado, un día maravilloso como es el que ha soñado. Recordando el descanso de toda la creación, bendecido es este día por el propio creador. La familia tan unida, la importancia de este día, la chispa dentro tuyo resplandece y brilla hoy. Tiempo de despertar y conectar con tu interior, sentimiento y alegría vivenciando esta emoción. Un día a la semana cambiando tu conexión, ayer fará Elohim la Azot. Es la luz de tu interior, ilumina alrededor. Shabbos is coming, we will prepare. Sing together, shining away. All the family will be together. It's a Shabbos night, it is a perfect night. When all the young and children gotta sing together, all this energy is everything you need. To get it together. Remember the day when the world was created. 7 days, nothing more to say. Tonight we just pray, it is the power of faith. Es este día tan especial que su alegría puede llenar ese vacío, oscuridad que con su fuerza puede cambiar. Cause if you need a reason to connect yourself, you just take a choice. I wanna hear your voice, sing it loud and clear. Look into the sky, turn it on the soul like a candlelight. Es la luz de tu interior, ilumina alrededor. Shabbos is coming, we will prepare. Sing together, shining away. Es la luz de tu interior, ilumina alrededor. Shabbos is coming, we will prepare. Sing together, shining away. Las primeras indicaciones son en relación al tal el hombre y el creador. Y en el medio ya con respecto al humano y también con respecto al creador, una linda obviedad. La de honrar a tu padre y tu madre. Qué más lindo. Que un abrazo a tu vieja. Un abrazo a tu viejo. Lo que vos quieras. Y si sos papá, que tu hijo te lo dé. Directo del Eterno. Directo del cielo a tu corazón. Hoy. Y con mi guitarra subirme al cielo hoy y con mi guitarra escribir tu nombre en él. Por amor soy capaz de subirme al cielo y con mi guitarra escribir tu nombre en él. Por amor soy capaz de subirme al cielo y con mi guitarra escribir tu nombre en él. Y estas primeras cinco indicaciones son con respecto al hombre con el creador. Y ahora, las otras cinco son con respecto del hombre con el hombre. De la misma manera que empezó con el yo soy, nosotros entre personas somos simples personas, no somos dueños de nada, menos de la vida de otra persona. Por eso, arranca con el no matarás. No nos va a caer.

y de la misma manera, que consagrando el séptimo día, uno da testimonio de que es obra del Creador con respecto al humano. Entre humanos, le indica que no dé un falso testamento sobre su prójimo, que no mienta. Tampoco que codicie ni su mujer, ni sus bienes, ni alguna cosa de todo lo que es de tu prójimo. Directo del Eterno, para que se graben en las tablas y en tu corazón.

Asmael I. Original. Good Gracious Solset. Gracious Solset. Justin Coney. Justin Coney. Washington, USA, Spain connection, you know? Rastafari. Don't diggy dong gong, don't diggy dong gong, don't diggy dong, diggy dong gong gong. Don't diggy dong gong, don't diggy dong. Ja ja ja ja. Don't diggy dong gong, don't diggy dong gong, don't diggy dong, diggy dong gong gong. Don't diggy dong gong, don't diggy dong gong. Ja ja ja ja. Don't diggy dong gong, don't diggy dong gong, don't diggy dong, diggy dong gong gong. Don't diggy dong gong, don't diggy dong gong. Ja ja ja ja. Don't diggy dong gong, don't diggy dong gong, don't diggy dong, diggy dong gong gong. Don't diggy dong gong, don't diggy dong gong. Esta noche ábreme tu conciencia. Mensaje del más alto a todos alimenta y esta vez no hablaremos de guerras. Hoy es día para ver en el cielo las estrellas, leale. Ver todo el mundo una fuerza de una vez. Que nadie te atormente pues la calle es de llave. Chacales mercenarios quieren comer de tu fe. Olvidan y atentan a las leyes de Moisés. Si tú que eres hombre de ya, diente del primero, nacido en África, entrado en el vientre con sangre de tu mamá, elegido por Almighty ante esta sociedad. Don tiki don gon, don tiki don gon, don tiki don tiki don gon gon, don tiki don gon, don tiki don gon. Ya ya ya ya. Don tiki don gon, don tiki don gon, don tiki don tiki don gon gon, don tiki don gon, don tiki don gon. Ya ya ya ya. Don tiki don gon, don tiki don gon, don tiki don tiki don gon gon, don tiki don gon, don tiki don gon. Ya ya ya ya. Don tiki don gon, don tiki don gon, don tiki don tiki don gon gon, don tiki don gon, don tiki don gon. Ale ale. En tiempos de cambio y meditación, días en que el pueblo lucha contra Babilón. Mente atenta, abierta, Rastafari alienta una vida eterna y el rechazo a la violencia. Y arriba, no caigas en sus redes, levántate y aprende. R te puso aquí para sentirte otros niveles. Dejar drogas a un lado, hay tales necesario. Tu cuerpo es tu templo y debes de respetarlo. Debes de respetarlo. Dejar drogas a un lado, hay tales necesario. Yes I am, yes I am. Don tiki don gon, don tiki don gon, don tiki don tiki don gon gon, don tiki don gon, don tiki don gon. Ja ja ja ja. Don tiki don gon, don tiki don gon, don tiki don tiki don gon gon, don tiki don gon, don tiki don gon. Ja ja ja ja. Don tiki don gon, don tiki don gon, don tiki don tiki don gon gon, don tiki don gon, don tiki don gon. Ja ja ja ja. Don tiki don gon, don tiki don gon, don tiki don tiki don gon gon, don tiki don gon, don tiki don gon. Yes I am. Vibración positiva, el origen Etiopía. Eduquemos nuestras almas lejos de acciones vanas sin mentiras. No más guerras, voto firme a la vida. Humanidad buscando un grito fuerte de alegría. Y pide paso, no creas cristos blancos. De ojos azules y cabellos rubios ondulados. El libro lo ha contado, el león se ha desatado. Prendiendo siete velas, las cadenas ha cortado. Si ha retornado, lo oculto al Vaticano. León de Judá, rey de reyes, queda Maui alzado. El trono de David, Selassie se ha sentado. Allana y recibir el mensaje del más alto. Yes I, Rastafari live. Ale ale, vamos vamos arriba familia. Yes, cast a fire burning a Babylon corrupt. Yes I. Con ustedes, me lo contó un pajarito. Sí, ya sé, tenés razón, pero la gente no entiende tu idioma. ¿Por qué no te venís al monte humeando y se lo contás vos? Dale, dale, dale. Ahí te presento como corresponde. Con ustedes, en el monte humeando, uno de los Three Little Birds. Pero acá, en nuestros pagos. ¿Cómo andás, hermanito, amigo? Qué viajecito, ¿no? Sí, qué viajecito. Bueno, yo me pegué un viajecito y vos que venís volado, me imagino que también. Y hablando de volados, te voy a contar una cosita. Sí, después seguimos nosotros. Tenemos un regalito que nos trajeron de la ciudad intraterrenal de Erx. Nos trajeron un cassette para poner en la computadora. Entonces, bueno, gracias a la DDC, ahora después lo vamos a escuchar. Pero primero te quería contar algo, pajarito. con la capilla del rock, estamos haciendo la 50% rasta, 50% stone. Todos los sábados, ¿viste? Vos ya lo sabés. Pero este fin de semana, ayer fue sábado y lo hicimos, y mañana es lunes, y como estamos de carnaval, te invito a que vengas a la 50% rasta, 50% stone, en Brown y Irigoyen. Irigoyen y Brown, depende de dónde venís. Es a 2 cuadras del hospital, a 2 cuadras de la plaza, a 1 cuadra de la ruta. Irigoyen, les cuento a los que no conocen, Irigoyen es la de la calecita. Vos le das para la ruta, 1 cuadrita antes, ahí al aire libre. Mañana hacemos la 50% rasta, 50% stone, con unos amigos que tenemos en la fiesta. Y hablando de stone, yo te digo, los Rolling Stones, ¿qué es lo primero que tienes por la cabeza? El aleteo de pollo, ¿no? Que son primos tuyos, pajarito. Bueno, entonces, el rey del pollo, como buen Rolling Stone, está presente en la 50% rasta, 50% stone. No la tenías esa, ¿viste, pajarito? Esta te la saqué de la galera. Si estás ahora mismo escuchando el programa en Capilla del Monte, en la plaza está tocando Desierto de Amurabi. Y mañana toca Desierto de Amurabi en la fiesta. Si estás ahora mismo yendo a la plaza a escuchar Desierto de Amurabi, para en el kiosquito en el tracto de las sierras, ¿viste el de Toldito Verde? Una fresca está ideal la noche para una buena cerveza bien helada y que sea ahí, del tracto de las sierras. Sale helada. Si tenés hambre, te cruzás la plaza por la diagonal, vas a Sensaciones, que a esta hora sí está abierto, y te llevas lo que vos quieras. Comida casera, es rica, buenos precios, calidad de primera, unos sándwiches milanesa, no sé lo que son con ellos. Pizza de mozzarella, pizza especial, pastas caseras, comida rica y casera. Sensaciones, que queda diagonal Buenos Aires, cruzando la plaza antes de llegar al jardincito. Al 400 moneditas. Y Sarmiento, se juntan ahí todos, lo vas a ver. Cruzá la plaza, mirá, seguí, del otro lado, no al lado de la techada. Del otro lado, lo vas a ver. Así que si ahora mismo estás escuchando, vos, pajarito, no te vayas, ahora vamos. Desierto Amurabi en la plaza, una cerveza en el tracto de las sierras, un sanguchito, una pizza o unas empanadas en Sensaciones. Y Zion, si tenés ganas de algo para la huertita, que ya están por salir los cogollos de albahaca. Qué lindo que es abril. Así que, pajarito, lo prometido es deuda, aunque no te prometí nada, pero te cuento que me trajeron un cassette para la computadora. Así como lo escuchas. Todo esto a la revolución que vos hiciste por cantar una... Tu amigo, tu compañero, hizo una canción mezclando los idiomas y motivó hasta que la gente lo haga. Entonces, mirá, escuché este cassette que lo rebobiné yo con la virome. Lo pusimos en la computadora por el USB, ¿viste? Le sacamos el cosito, lo metimos ahí y mirá, ¿escuchaste esto? Directo de ERX me lo mandaron, ¿eh? Escucha, escucha, mirá. Gracias ya por lo que tú me das. Gracias ya por hacerme feliz. Yeah, yeah. Gracias ya y yo te canto así. Puedes guardar tus insultos, solo gracias ya por lo que haces por mí. Gracias ya por lo que tú me das. Gracias ya por hacerme feliz, yeah, yeah. Gracias ya por eso canto así. Qué regalito que nos trajeron de X. Qué lindo. Bueno, volvamos lo nuestro. Mi querido amigo de los Three Little Birds. Viste que empezó todo esto con un yo soy, ¿no? Enseñando a nosotros la humildad. Así que yo te pido a vos, mi amigo pajarito ancestral, ¿qué le podemos decir? Así, para regar un poco de humildad a este hermoso mundo que vivimos. Que te alabe otro, no tu boca. Que sea un extraño, no tus propios labios. Qué grande, gracias. Sí, eso mismo. Es lindo, ¿viste? Bajó el Eterno acá a la Tierra. ¿Viste? Nada, también esto de no mentir, ¿viste? Parece una obviedad, ¿viste? Pero parecía como de cuentito, de chiquito. No mientas, que te va a crecer la nariz. No, va más allá de eso, ¿viste? Andás a ver lo que una mentira puede generar. Se va todo a cualquier lado. Por eso, promoviendo la verdad, pajarito amigo, te la dejo picando para que vos le hables a todos estos súbditos que están atrás tuyo. Míralos. Salúdalo, hola. El hombre sincero será colmado de bendiciones. El que quiere hacerse rico de golpe no quedará impune. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo que es el ser humano, ¿viste? Es lindo el ser humano porque... Nah, es lindo, ¿viste? Tiene esa capacidad de... poder crear y elevarse a lugares donde nosotros no nos imaginamos, o de ser lo, como estamos, ¿no? Así, este hermoso mundito que manejamos. Entonces, como para dejarle a ver, porque viste, estoy como medio conciliador, viste, no quiero pelearme con el mundo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Buscarla así, como hacer unas paces, a ver, ayúdame a ver qué le podemos decir acá a Mr. Humano que está sentado enfrente tuyo. Ahí lo tenés. ¿Qué le podemos decir ahí para guiarlo, para bien, viste? Mira, pobre, está sentado ahí mirando con cara de humano diciendo, ¿qué hago? El hombre llena su estómago con el fruto de sus palabras. Cada uno se llena con lo que sale de sus labios. Buen provecho. Qué lindo que eso. Qué lindo. ¿Ves, humano? Es así, es como acá te des un curso acelerado de ser humano, humano. Gracias al pajarito, nos vamos a salir por los barrios. Y vos, humanito querido, mi amigo. Pajarito, por favor, mira, con esta es como un knockout, pero bueno, no, no lo sientas como un ataque. Es un buen knockout. Es así, en la pera, así, te duerme con esta. Escúchalo, mira. Vos, ser humano querido, escucha un pajarito. Este pajarito, escúchalo. Escucha lo que te dice. Mira, mira, mira, mira. Decile. Como el rostro se refleja en el agua, así el hombre se mira a sí mismo en los demás. Te la colgó del ángulo. Gracias, pajarito. Gracias, ser humano, que estás acá sentado, acá al lado mío. Gracias a todos. Y agradecido, y con esta canción para despedirme, te cuento que, como viste que el Monte Humeando, o sea, si alguna vez te preguntaste por qué el Monte Humeando se llama el Monte Humeando, escucha el programa de hoy. Si estoy escuchando al final, escucha todo el programa de hoy, que te digo, ¿por qué el Monte Humeando se llama el Monte Humeando? Y como el monte está humeando el programa, estamos contentos y felices, y te traigo una sorpresa para la semana que viene. La semana que viene, mientras que esperamos que Mollé baje del monte que está humeando, vienen unos amigos del reggae. Una banda que tiene 20 años. Tocaron con varios personajes del reggae nacional e internacional. Acá la DDC no tiene nada que ver, ¿eh? Esto no es de la DDC. La DDC está al costadito. Para que vea el monte. Esta banda es la Spiritual Reggae Band. Y el domingo que viene, domingo 1 de marzo, va a estar tocando en el Monte Humeando. Y como en el Monte Humeando nos gusta hacer ruido, te invito a que vengas a presenciar el programa. Vamos a hacer sorteos, vas a ver a la banda en vivo, al pajarito lo vamos a guardar, no lo vas a ver porque lo vamos a tener acá guardado, pero salimos de la radio a la calle para que la calle venga a la radio. Y estás invitadísimo, invitadísima. Apto para todo ser vivo. Puedes venir con animales, puedes venir con quien vos quieras venir. Pero esto de verdad, ¿eh? Venite el domingo que viene, domingo 1 de marzo a las 9 de la noche, la Spiritual Reggae Band en el Monte Humeando. Acá, en una radio, muchas voces. Como vos lo escuchaste, así te lo digo. Te lo hago así con, para que te quede bien claro. Domingo 1 de marzo, 9 de la noche, la Spiritual Reggae Band en el Monte Humeando. Festejando 20 años de trayectoria. ¿Viste cómo el tango? Que 20 años no es nada. Bueno, así que bueno, te invito a que vengas el domingo que viene a las 9 de la noche acá a la puerta de la radio. Vos venís a la puerta de la radio y algunas sorpresas te vas a llevar, seguro. Perdón, noticia de último momento. Me avisa la DDC que está gestionando el micro de la DDC, que te vas a poder subir al micro, así de una. Bueno, mientras que esté la Spiritual Revan, la DDC no se puede quedar atrás. Así que algo me están diciendo que van a inventar, acá lo veo los cráneos pensando. No sé qué, algo me van a sorprender a mí también. Te invito el domingo 1 de marzo, el domingo que viene, a las 9 de la noche, acá, en una radio muchas voces. ¿Sabe dónde queda? Acá, en Irigoyen. No vas a ver. No vas a ver, vos venís por Irigoyen. Irigoyen 136. Irigoyen 136, venís acá a la puerta. No te digo que estaría bueno hacerte como un copetín, algo. Bueno, no sé, la DDC después algo tal vez organiza, vemos qué va a pasar. Pero el Spiritual Revan va a tocar en vivo para toda la gente que quiera acercarse. Obviamente es gratis porque es un programa de radio, no te van a cobrar entrada. Venite, llegate, te esperamos acá el domingo 1 de marzo a las 9 de la noche en una radio. Muchas voces, toca la Spiritual Revan en el Monte Humeando. Más que esto, la verdad, es hermoso. Es hermoso, ¿no, pajarito? Y bueno, como es todo tan hermoso y estamos tan felices, nos vamos a ir yendo hasta la semana que viene, si Dios quiere, que toca la Spiritual Revan en la puerta, adentro de la radio, pero vos lo podés escuchar desde afuera y tal vez podés escucharlo de adentro o algo vamos a inventar. Vos vení a la radio el domingo 1 de marzo a las 9 de la noche y vas a ver músicos con trayectoria haciendo reggae para vos y tu corazón. La premisa del Montumeando es que vos te encuentres con vos. Y bueno, tenemos amigos que ayuda en el viaje que sea más placentero. En este caso, la Spiritual Revan. Y nunca nos vamos a olvidar de nuestro querido amigo y ya conocido acá en el Monte Humeando, Tito Nesta. Que, viste que le hicieron el tema. ¿Escuchaste recién que nos trajeron de Erx? Bueno, entonces, para que vos, si me suena esa canción, porque Erx, viste, hablan en castellano. Entonces, la original es la que vas a escuchar ahora cuando nos vamos. Esto es el Monte Humeando. Espero que haya llegado al corazón lo que salió del corazón. Simplemente eso. Rompamos las barreras, todo el fallutaje de mentira que no nos deja encontrarnos con nosotros. Hoy te diste cuenta. La unión hace la fuerza. Y arreglando ciertos cablecitos adentro nuestros como humanos, primero como humanos para adentro, después como humanos para afuera, ¿quién te dice? Nos elevamos así, alto, alto, como humanos, eso es lo más lindo de todo. Te puedes equivocar para después hacerla bien. Eso brilla. Qué lindo es ser humano y vivir en esta tierra. Esto es el Monte Humeando. Un viaje de voz a voz, pero mientras tanto, venite el domingo que viene a ver a la Spiritual Revan. Si tenés mucha ansiedad, anda ahora a la plaza. Deben estar tocando Desierto a Murabi. Y si no, mañana, en la 50% Rasta, 50% Stone, a las 9 de la noche, en Irigoyen Brown, entrada gratis. Si querés colaborar con la banda, colaborá. Si no querés colaborar, no hay problema. Nadie te va a venir a decir que colabores. Algo más querés. Ve más qué lindo que es todo esto. Tenés todo servido en tus manos. Agradecé, disfrutá.